Bienvenidos y vamos a hablar hoy de cómo nos convertimos Marta y yo en asistentes virtuales, que la verdad que no fue tampoco hace tantísimo tiempo. A ver, Marta, empieza tú contando un poco cómo acabaste siendo asistente virtual. Bueno, pues hola a todos, primero que nada. Pues fue un poco todo raro, la verdad. La verdad es que yo no tenía mucha idea de lo que eran los negocios digitales ni nada por el estilo, porque yo antes trabajaba en producciones audiovisuales, en equipos de producción y nada, y estaba encantada con mi trabajo. Lo que pasa es que eran 800 millones de horas y claro, me quedé embarazada. Entonces, al nacer mi pequeño, me seguía gustando mucho mi trabajo, pero claro, ya había una urgencia de que me quería ir antes a casa, quería que no fueran tantas horas porque tenía un bebé en casa. Entonces, bueno, pues en octubre más o menos de 2019, o sea, mi pequeño tenía un añito así, descubrí a Antonio G. O sea, hacía un lanzamiento, pues un PLF de 4 vídeos y nada, y empecé a flipar. O sea, dije, ¿pero qué es esto? O sea, además, la calidad de los vídeos, pues os podéis imaginar cómo era, muy guay. Fui a dar con uno de los mejores, ¿no? Y entonces, nada, empecé a ver y en uno de los vídeos nombraba pues las diferentes profesiones del mundo digital. Y entre ellas estaba la asistencia virtual. Y a mí me resonó muchísimo porque, claro, había pues características de la profesión que se parecían bastante a pues lo que yo hacía como pues en las producciones audiovisuales, ¿no? O sea, era como el trabajo similar en algunos aspectos, pues el tema de facturación, de gestión, no era gestión directa con clientes, pero bueno, sí era mucho trato con personas. Al final, en mi trabajo anterior, yo ayudaba a todos los equipos, ¿no? El rodaje depende de la producción. O sea, nosotros somos los que hacemos fácil o damos todo lo que necesitan al resto de equipos para que el rodaje vaya hacia adelante, ¿no? Entonces fue un poco, eso lo que me hizo fue el detonante, decir, ostras, esto se parece, voy a ver lo que es. Y entonces, claro, por aquel entonces, pues la formación de Antonio se me iba de presupuesto y estuve buscando quizá ya no meterme en su máster, que era muy amplio, sino ya dedicarme a buscar una formación exclusiva de asistencia virtual. Entonces encontré a Mamen Pérez y a Esther Mayor en colaboración Nómada y no me lo pensé. La verdad es que fue, ya te digo, o sea, yo creo que vi en una semana los 4 vídeos y al día siguiente, cuando acabaron, me estaba metiendo a la escuela, bueno, a colaboración nómada a la escuela, sí. Entonces, claro, en tu caso, como que primero descubriste, ¿no? Por así decirlo, como los negocios online y a partir de eso dijiste, vale, pues voy a ver cómo en cuál puedo encajar yo, ¿no? Claro, sí, sí fue así. Además, me acuerdo que en el vídeo nombraba pues lo que era un trafficker, lo que era un community manager, lo que era, bueno, pues empezó a nombrar todas, ¿no? Un diseñador web, y todas se me escapaban de las manos y de repente yo no sabía, la asistencia virtual no lo había oído nunca. Pero bueno, me resonó lo que contaba sobre la profesión y entonces pues ya me puse a investigar y dije, vale, pues quizá también la escuela de Mamen y de Esther fue lo primero que me salió al buscar en el buscador de Google y fue pues... Y luego vi, me encantaron, empecé a ver cosas en, pues de ellas en redes sociales y demás y dije, bueno, pues para adentro de cabeza. Ya, ¿y esto más o menos en qué año fue? Esto fue en octubre de 2019. Ajá, sí. Y una cosita, ¿tú estudiaste comunicación audiovisual? Yo estudié comunicación audiovisual, sí. Entonces también, claro, toda la parte pues que era de edición de vídeo, edición de audio, diseño... A ver, yo diseño gráfico no hago, pero bueno, sí, no hago explícitamente, pero sí, bueno, había tocado el Photoshop. Había como muchas cosas que decía, uy, qué guay, esto me gusta a mí mucho. Sí, sí, o sea, que ya parto con una base de conocimientos que ya estaban dentro de la profesión. O sea, que bueno, sí que decía, vale, pero no empiezo de cero. No os voy a ser tráfico y no tengo ni idea de lo que es el tráfico, es que siempre pongo el mismo ejemplo, pero era como, bueno, pues la profesión más cercana. Ya, no, lo de comunicación audiovisual te lo digo porque yo también estudié en la universidad comunicación audiovisual, porque conozco a más de una asistente virtual que ha estudiado comunicación audiovisual y porque yo también como que llegué a la profesión de asistente virtual a través de una persona que aunque había estudiado comunicación audiovisual, también era asistente virtual, ¿no? Entonces, bueno, me hace un poco de gracia que tantas personas que hayamos estudiado lo mismo, pues hayamos acabado así. Y luego también, bueno, has hablado de Antonio G., que también está un poquillo relacionado con cómo acabé yo, no directamente, pero indirectamente. Y igual, al igual que tú, pues yo tampoco del mundo online, pues no tenía mucha idea. En mi caso, pues todo fue porque yo seguía a un blog que se llama Vivir al Máximo Y en ese blog pues hay un podcast en el que se entrevista gente y a mí me gustaba mucho, lo escuchaba mucho y de repente pues una de esas entrevistas fue a una chica que se llamaba Esther Rodríguez y que era asistente virtual. Y entonces, claro, pues en la entrevista empezaba a contar cosas. Ella, Esther, era la que decía que había estudiado también comunicación audiovisual y yo, bueno, me empecé a sentir muy identificada con un montón de cosas que ella contaba y pues con la profesión y todo lo que hacía. Y te decía lo de Antonio G porque Esther Rodríguez era en aquel momento la asistente virtual de Antonio G, ¿no? Y bueno, pues después de escuchar este podcast, pues yo también pensé, joder, pues esto de la asistencia virtual parece interesante, porque yo trabajaba en turismo y a mí me pasaba lo mismo, ¿no?, que a ti con tu profesión. A mí también me gustaba el turismo, pero estaba un poco cansada, sobre todo de los horarios, ¿no?, que tiene turismo y que al final siempre tienes turnos y siempre trabajas cuando todo el mundo libra. Y aunque había estudiado comunicación audiovisual, en realidad siempre había trabajado en turismo, yo nunca ejercí de comunicación. Y bueno, pues no sé, como que me apetecía un cambio y veía muchas opciones a lo de asistente virtual. Pues cuando ya acabé de escuchar la entrevista, me fui también a internet y claro, Esther decía que ella se había formado con una persona que se llamaba Mamen Pérez, que había sido la anterior asistente de Antonio G, ¿no?, que antes de dejar el puesto de asistente con Antonio G, pues había formado a otra persona. Y entonces yo dije, pues yo voy a poner en internet Mamen Pérez, asistente virtual, a ver si esta chica da cursos o hace algo o qué. Porque yo creo que esto de asistente virtual me va a gustar. Y efectivamente, pues puse Mamen Pérez, asistente virtual, y me salió pues una página de ventas del curso que tú has nombrado tú antes, ¿no?, de colaboración nómada, porque justo pues Mamen, después de dejar de trabajar con Antonio G, pues se había creado su formación sobre asistencia virtual. Lo que pasa es que yo, bueno, a pesar de que me compré el curso, porque yo en ese momento decidí comprarme el curso, y lo empecé a hacer un poquito, pero luego se me cruzó por en medio al poco tiempo el curso de Javi Pastor de Soy Copywriter. Y como en el curso, bueno, otro día hablaremos, ¿no?, de los cursos de asistencia virtual, incluso del que hemos hecho nosotros, hoy no, pero como en ese curso ya adelanto que hablaban un poco de especializarse, pues, y yo no sabía en qué especializarme, pues de repente apareció eso del copywriting y también fue una cosa que me gustó y entonces dije, joder, pues puedo hacer este curso y a lo mejor luego me puedo especializar en asistente virtual y en algo de copy, ¿no? Entonces, pues dejé bastante aparcado el curso de asistente virtual y me puse con el de copy y cuando acabé el curso de copy, la verdad es que yo estaba bastante convencida a darle una oportunidad al copy. Lo que pasa es que en esto pues salió una oferta de trabajo, que además no me importa decirlo para quién, porque precisamente es como que se cerraba un círculo, ¿no? Era precisamente para Ángel Alegre, que era el bloguero que yo seguía y aquel bloguero que le había hecho esa entrevista a Esther, a través de la cual yo había descubierto la asistencia virtual, ¿no? Y Ángel pues sacó una oferta que en realidad no era ni de copywriter ni de asistente virtual, él lo llamaba asistente de contenidos y era un poco una mezcla así de varias cosas y total, sin ninguna esperanza de que me cogiera, pero decidí apuntarme a la oferta y nada, pues pasé el proceso de selección y al final me cogió y así acabé yo, ¿no?, trabajando de asistente virtual, porque al final eso de asistente de contenidos finalmente derivó, ¿no?, a que era más asistente virtual que otra cosa, ¿no?, porque lo de los nombres y eso de la asistencia virtual ya hablaremos otro día también, porque aquí en esta profesión cabe de todo. Te iba a cortar ahí porque es como la ambigüedad del nombre, ¿no? O sea, asistente de contenidos, asistente virtual, técnica, asistente de lo que sea. Al final es una etiqueta que nos ponemos y bueno, no me voy a extender ahí, ¿no?, que eso nos da para otro episodio o dos. Pero bueno, qué guay, María. La verdad es que es una historia muy chula, ¿no? Que empezó todo con un podcast, que qué guay lo de los podcasts. Al final estás ahí un día escuchando cosas y de repente ves un camino a seguir, ¿no? Pero me parece súper chula la historia de que se cierra ahí con la persona con la que empezaste, ¿no? Sí, total. Bueno, descubriste la profesión, qué guay. Sí, a mí me pasó algo parecido, pero más yo me fui hacia la parte técnica, ¿no? O sea, pero fue un poco viendo los contenidos del curso, yo llegué a mi querido Active Campaign y dije, vale, esto me está gustando muchísimo. Y también a través de Mamen Pérez, descubrí a Mar de la Fuente, que presentaba la membresía de Titanes WordPress, y dije, aquí me meto yo a darlo todo con las cosas técnicas, ¿no? Con las herramientas técnicas, y ya no acabo siendo solo el email marketing, pues ahí descubrí también el diseño web, y que, vamos, que no tenía que aprender chino ni japonés para montar una página web, básicamente. Entonces dije, va, y empecé a hacer cosas, cada vez me gustaba más a mí que me salgan las cosas estás intentando conseguir algo en una página web y de repente te sale, y es como en un email marketing, y para mí eso es genial, o sea, es muy gratificante. Entonces dije, venga, pues por ahí. Entonces, claro, empezamos como así con la formación de asistente virtual, pero es eso, como es tan amplio, pues cada una nos fuimos a como un sector distinto, ¿no? Pues sí, muy guay. Bueno, yo creo que para ahí un episodio, pues ya hemos contado bastantes cosillas y iremos profundizando en muchos temas sobre la asistencia virtual, en experiencias nuestras y, bueno, también en opiniones que tenemos, que no todo el mundo las tiene que compartir, incluso a veces ni siquiera tú y yo, Marta, coincidimos 100% en lo que pensamos. Sí, sí, nada, iremos tocando muchos ámbitos de esta profesión, que es nueva, muy desconocida, y aún dentro de los negocios digitales también muy desconocida, pero bueno, la vivimos en el día a día y nuestra idea es compartir pues todo lo que dices tú, María, ¿no? Todo lo que vivimos y sobre todo pues que os sirva a la gente que nos está escuchando, pues que pues de ayuda o pues no sé, o como curiosidades, que disfrutéis del podcast. Chao. Chao.